Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tunel Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana María Aristizábal Ramírez, también estudiante del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Beats, café con Beats, la música y la tecnología están aquí, café con Beats. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien Esteban, ¿y tú? Bien, muy muy emocionado por el tema de hoy, es muy muy muy muy muy interesante. Y porque vamos a hablar sobre un tema que cada día se hace más común y evoluciona mucho más. Así es, Esteban. ¿Qué te parecería poder subirte en tu coche, simplemente pues decirle a tu... colocar el destino a donde quieres ir y que tu coche se encargue de llevarte allí? ¿Qué pensarías? Genial. Mejor no podría ser. O sea, yo salir del trabajo, montarme al carro, tranquilito, poner dónde me voy a ir, a la universidad o a mi casa y relajarme mientras llego. Incluso seguir estudiando si tengo un parcial o seguir pensando en el trabajo sin tener que preocuparme por los trancones y por la gente que maneja mal y por las motos. Así es, me encantaría, o sea, uno, tantos trabajos de la universidad que a veces uno dice, ¿por dónde empiezo? O sea, sería algo genial, definitivamente, pero habrá que ver, pues, el día que llegue esa tecnología acá a Colombia y que obviamente uno tenga el dinero para poder adquirirlo, porque no debe ser algo fácil de comprar. Exactamente. Estamos hablando precisamente de los vehículos autónomos y me da algo de susto montarme una cosa de esas, pero definitivamente lo intentaría. Pero bueno, Ana, ¿por qué no empezamos con nuestra primera sección? Claro que sí, Esteban, vamos. Nuestra primera noticia. El nuevo concepto futurista de camión eléctrico de Volvo no necesita cabina ni conductor, porque también es autónomo. Volvo ha estado muy activo mostrándonos su visión del futuro. Y si hace unos días conocimos el Volvo 360C, con cama incluida. Hoy es momento de conocer su idea de cómo lucirá su próximo camión eléctrico y autónomo, donde lo más interesante es que apunta por un diseño sin cabina, ya que al final no lo necesitarías. El camión ha sido bautizado como Vera y se trata apenas de un concepto desarrollado por Volvo Trucks, cuya finalidad sería conocer el transporte de mercancía en áreas controladas y todo conectado a una central que gestionaría el movimiento y operación de estos camiones. ¿Qué te parece, Seo? Me parece muy arriesgado, pero muy bacano, porque uno de los principales problemas que tiene el mundo ahora es mover eficientemente las cosas. Y obviamente un conductor pues se puede quedar dormido o no puede manejar más de 12 horas por la fatiga y demás. Entonces esto facilitaría un montón de cosas a nivel de logística muy muy interesantes, muy bacano. Sí, o sea, y los camiones hoy en día pues son una parte muy importante, transportan la mercancía a muchos lugares, entonces sería algo interesante. Sí, sería muy interesante verlo aplicado en Colombia. Claro, y hay viajes muy largos, entonces los camiones no se dormirían. Así es. Bueno, sigamos con la siguiente noticia. Idean un sistema de comunicación entre señales viales y los vehículos para las carreteras inteligentes del futuro. Aunque predecir el futuro siempre es arriesgado, podemos imaginar que en unos 5 años las señales de tráfico comunicarán directamente con el conductor a través de unidades de bordo y dispositivos móviles. Nuestras autopistas, autovías y carreteras, tanto urbanas como rurales, serán inteligentes y las señales de tráfico interactuarán de forma transparente y automática en la pantalla de todos los vehículos. Así, ante una modificación normativa no será necesario cambiar las señales de tráfico desplegadas en vías de circulación, sino que además proporcionarán información directa al conductor, se cambiarán y se adecuarán al entorno, condiciones climáticas, etcétera, en tiempo real. Así es como lo plantea Pietro Manzoni, investigador del grupo de redes de computadores del departamento DISCA de la Universidad Politécnica de Valencia, España. ¿Qué tal, Ana? Uy, no, pues algo muy interesante. O sea, los semáforos, o sea, los carros tienen sensores que te dicen ya, pues, si puedes arrancar, si tienes que esperar, si ya el semáforo cambió. Entonces, algo muy chévere. Sí, y fuera de eso, la economía que se gana con estos tipos de tecnología, porque ya no vamos a tener que estar cambiando las señales cada año y medio, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, donde toca cambiarlas por el clima, sino que aquí también, si yo quiero, por ejemplo, aumentar la velocidad en 10 kilómetros y volverlas a bajar por la noche, cosas por el estilo, todo va a ser automático y no va a tener que estar invirtiendo en nuevas señales. Así es, y pues de alguna manera pues esperaría que los viajes sean menos estresantes, uno pueda ir un poco más relajado sin estar tan preocupado. Exacto. Bueno, y a propósito, pues hablando de los semáforos y todo eso, esta otra noticia dice así: la última y genial idea de Audi, conectar sus vehículos con los semáforos. Audi está entrenando a sus carros el lenguaje de los semáforos. La compañía alemana comenzó a ofrecer tecnología que daba información sobre estas señales de tránsito en 2016. Y este año agregó características inteligentes que les dice a los conductores cuándo se pueden poner en marcha o cuándo la luz está a punto de ponerse en rojo. Para los propietarios, representa un considerable beneficio, porque esa tecnología les ahorra combustible, les ahorra pues estrés en los viajes, y el aviso de velocidad optimizada por la luz verde, GLOSA por sus siglas en inglés, obtiene datos de los semáforos conectados a internet e informa a los conductores de Audi la velocidad precisa a la que deben viajar para evitar que la próxima señal esté en rojo. ¿Qué te parece, Seo? Muy bacano, o sea, que el carro me diga acelere para, primero, ahorrar combustible, ¿cierto? Así es. Porque no me va a tocar estar parando en 2, 3, 4 semáforos en rojo, sino que me dice, vaya a esta velocidad para que los coja todos en verdes. Una maravilla. Así es. María, ya quisiera uno que no le tocara ningún semáforo en rojo cuando uno va a la casa a medianoche. Sí, sería algo muy interesante. Y vamos con nuestra última noticia. Drones autónomos para escoltar a los cazas. Este es un nuevo invento militar de Boeing. Aunque suene algo propio de Star Wars, la rama australiana de la gigantesca compañía aeronáutica Boeing, junto al ejército australiano, está desarrollando una especie de dron autónomo que acompañaría a los cazas, bombarderos y aviones de carga en sus misiones militares. Una especie de avión de apoyo que ayudaría a la aeronave principal en todo lo que necesite. Bajo el nombre de Loyal Windman o Boeing Air Power, este invento aún es un prototipo, pero la idea de sus desarrolladores es que puedan empezar a probarlos en vuelos reales a partir del 2020. Y no solo destaca por su innovación función, sino que el objetivo es que estos dispositivos se puedan adaptar a las necesidades que tenga cada uno de los compradores en cada momento. Es decir, que si en una misión quieren que el dron sirva como avión de protección y en otra como ayudante de carga, que ambos cometidos lo hagan con normalidad. ¿Cómo lo ves? Algo muy interesante, o sea, un dron que protege a los cazas, o sea. Sí, o sea, ya no necesitamos de estas llamas que utilizan para desviar cohetes que buscan calor, o simplemente para recargar en el aire, porque ellos tanquean en el aire. Simplemente ellos van con el dron al lado y cuando necesitan gasolina, el dron se les pega. O cuando necesitan protegerse del cohete, pues se les mete en el camino y aprovechan. Muy, muy bacán. Así es, sería algo muy, muy interesante, muy necesario. Ay, Ana, increíble cómo a diario surgen nuevos avances alrededor de la tecnología. Camiones sin cabina para conductor, vehículos que se conectan a los semáforos, vías inteligentes que se adaptan a las señales y drones que acompañan a los militares en sus misiones. O sea, es increíble. Sí, así es, o sea, es algo, no sé, me suena como a tipo película, esa por allá, amenaza invasible, o a los Transformers, no sé, o sea, algo. Iron Man, como Iron Man. Sí, así es, o sea, sería interesante. Definitivamente hay muchas tecnologías que aún nos falta por conocer. Sí, así es, pero aunque no salen y todo eso, mira que a veces en las películas como que se van adelantando un poco esas cosas. Sí, ellos van marcando como el paso a dónde debemos llegar. Así es. Porque ya no hay la línea tan visible de ciencia ficción y realidad, sino que ahora es muy, muy borrosa. Sí, así es. Bueno, Esteban, ¿pero qué te parece si mientras seguimos hablando de tecnología, escuchamos una canción? Vamos a escuchar la canción Bailo la Pena de Macabre. Bye. con el pie que te dé la gana. Ábrele tu corazón, todas las persianas. Que entre el sol por tus ventanas, que seque las heridas. Márcate tus pasos, eres la apuesta de tu vida. Déjate notar, no llores y mamá, no te des la espalda. Que tú eres tu propia medicina. Escoge los disfraces, sé tu propio héroe, despliega las alas. Reescríbele a tu cuento todas las palabras. Que sueñes hasta las tantas. Que no seas la mitad de nadie ni de nada. Date muchos besos, hazte el amor con la persona que más amas. Eres la reina y el rey de todas tus esquinas. Bríndate otra copa por tus éxitos y fracasos. Asómate al borde del abismo, crea tu estilo, salta la norma. Bailo la pena. Suéltate la melena, despeina la pena. Si eres el amor de tu vida, oye, valió la pena. Hola, volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Bailo la Pena, una canción interpretada por Macaco. Así es, Esteban, no sé, me gusta mucho esta canción, tiene un ritmo chévere y habla pues como acerca de cómo superar las penas y afrontarlas con positivismo, sacando pues de todo el mejor provecho, entonces me gusta mucho. Sí, tiene un buen ritmo, es un buen rockcito en español. Muy pegajoso. Sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre vehículos autónomos? Claro que ahora sí, ahora sí empezamos, nos vamos del el tema que nos corresponde, el tema del que vinimos a hablar hoy. Exacto. Imagínate, Ana, que estuve leyendo y en Estados Unidos hicieron una prueba donde un camión completamente autónomo llevó por más o menos 100 kilómetros más de una tonelada métrica de cerveza. Impresionante, definitivamente. Es que a diario han hecho investigaciones, han hecho nuevos avances y pues obviamente la idea es que día a día vayan aumentando la capacidad de kilómetros que pueden recorrer estos vehículos. Sí, claro, ¿no? Y obviamente estos vehículos tienen muchos inconvenientes que una persona de manera intuitiva los sabe resolver. Por ejemplo, qué hacer cuando aparece un peatón en la vía, o un animal en la vía, o cuando hay un escombro, o cuando se pierden las señales de la calle, que quedan sin marcas horizontales. Exacto, o como cuando viene otro carro que se van a encontrar, cuando está de noche, que llueve, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces tienen que encontrar la manera de afrontarlo. Entonces simplemente se van haciendo experimentos y día a día se va tratando de mejorar lo que ya está. Entonces, exactamente, es algo muy... ¿Sabías que un vehículo autónomo tiene más de 20 sensores? Sí, algo de eso he leído. O sea, es impresionante. O sea, tiene que tener cámaras, sensores. De todo. Tiene que tener sensores laterales, sensores traseros, sensores delanteros, arriba, abajo, prácticamente cámaras. 360 grados. Cámaras por todos lados, exactamente. Ustedes se preguntan, ¿qué es un sensor? Cuando usted pone el carro en reversa, algunos carros en reversa y empieza a pitar pip, pip, pip, pip, pip, pip, eso es un sensor de proximidad en este caso, ¿cierto? Entonces, los vehículos autónomos vienen equipados con todos estos sensores para que puedan manejar. Exacto, ya no sería solo sensores de proximidad, sino de muchas otras cosas para estar, prevenir todos los factores que obviamente puede ser en un ambiente de tráfico vehicular se podrían presentar. Exacto. ¿Tú conoces la marca de autos Tesla? No la había llegado a escuchar. Imagínate que Elon Musk, pues este supermillonario filántropo que no hace nada, él creó una empresa de vehículos autónomos y vehículos eléctricos que se llama Tesla. Sí. Este carro es capaz de manejar y detectar peligros en la vía a 60 millas por hora. ¿Cuántos son 60 millas por hora, Ana? No sé. La ingeniera no sabe. Me cogiste ahí. 60 millas por hora son 100 kilómetros por hora. Wow. O sea, es capaz de manejar. Imagínate, o sea, a una velocidad de esas y poder ir sin conductor. Impresionante. Muy tenso. O sea, definitivamente los ingenieros que están realizando la programación de todos esos sensores y todas esas investigaciones, pues la están viendo muy, muy, muy interesante. Sí. ¿Sabías que los vehículos del metro son casi autónomos? No sabía. ¿Y por qué son autónomos? Son casi autónomos, bueno, en parte porque ellos van conectados a una línea de energía, ¿cierto? Que les guía el camino. Entonces, ese es uno de tantos factores que disminuye. También es porque no hay personas en las vías férreas, pues, ¿cierto? No se van a encontrar al peatón cruzando la calle cuando no deberían y cosas por el estilo, ¿cierto? Interesante. Entonces, pero igual tiene que haber una persona ahí que los esté manejando. Entonces parece el hecho de que son casi, ¿cierto? Exactamente. Porque igual tiene que haber alguien ahí que los esté medianamente controlando. Exacto. O arranque, frene, porque el resto ya lo hacen ellos. Exacto, que abre la puerta, porque a veces, mira que él no siempre se queda al mismo tiempo en todas las estaciones, sino que ellos abren la puerta, esperan y la cierran. Así es. Y también van controlando la velocidad. Interesante. No, y sobre todo en las mañanas que a veces uno hay, eso es... que uno llegando y hay todavía un metro en la estación, entonces tienen que parar y... Exactamente. O sea, por ese tipo de cosas interesantes, no lo había analizado desde ese punto. Por eso se dice que es casi autónomo. Uh-huh. Y también hay muchos otros vehículos en Colombia que se están experimentando. Por ejemplo, Ruta N está haciendo satélites, también hay una empresa de drones que está, creo que fue Bancolombia, que utilizó drones para entregar una tarjeta de crédito. ¿En serio? Wow, qué interesante. Cuando me llegará mi tarjeta de crédito en un dron. Una tarjeta de crédito empresarial la entregaron a través de un dron. Eso fue en el municipio de Itagüí, en Antioquia. Interesante. Estaban probando esta tecnología y es una forma de optimizar costos y logística y todo lo demás. Sí, obviamente, y pues mucha gente dice, ay no, ya me voy a quedar sin empleo, pero no es que se vayan a quedar sin empleo, simplemente va a haber otro tipo de empleos o de labores que pueden realizar, o sea, igual va a seguir abriendo empleo, sino que las empresas van a tener, digamos, diferente manera de hacer su proceso. Exactamente, o sea, si usted es conductor de un bus, de un taxi o es un domiciliario, no se preocupe, tranquilo. Sí, obviamente estos trabajos tienden a desaparecer, pero a medida que desaparecen en unos, aparecen cuatro. Aparecen otros, exacto. Aparecen cuatro o cinco. Y seguramente van a estar muy relacionados con su trabajo. Así es que siempre sucede mucho eso, que la gente dice, no, aparece esta tecnología, eso, entonces ya no va a haber más empleo. Pero es que a raíz de esa nueva tecnología se van a generar muchos más empleos. Entonces, es quitarle un poquito el miedo a todas esas cosas y ir viendo las otras posibilidades del panorama. Nosotros siempre vemos lo malo y no hay que ver también lo positivo que puede pasar. Exacto, eso nos saca un poquito de nuestra zona de confort, pero nos obliga a estudiar más, a estar más informados, a meternos más de lleno en la tecnología, y para eso estamos nosotros, Café con Bits, un programa que lo que busca es que usted le quite el miedo a la tecnología, al computador, a los carros autónomos, a la IoT, a todos los temas que hemos tratado en este momento. Así es. Bueno, Ana, estamos ante un mundo que nos presenta nuevos avances, y aunque a veces nos sentimos un poco reacios a aceptarlos, sin duda alguna llegan es para que mejoren nuestras vidas y nuestras labores muchísimo más fácil. Así es, o sea, como lo veníamos diciendo, o sea, todo mundo tiende a ver esto como una, bueno, no todo mundo, sino la mayoría de las personas o las personas que están en este tipo de trabajos tienden a verlo como una amenaza, pero no es así, o sea, realmente todas estas cosas o todos estos inventos, todas estas tecnologías están hechas es con la intención de facilitarnos la vida, de hacernos todo más fácil. Entonces debemos pues perderle un poquito el miedo y pues nada, o sea, darnos la oportunidad, por ejemplo, el día que lleguen los vehículos autónomos, como de conocerlos, de ver qué es lo que tienen para ofrecernos. Sí, que pues se puede hacer, o sea. Y pues a nadie le chocaría una robot, una robotrina de los supersónicos haciéndole uno el aseo en la casa, doblándole la ropa, teniéndole toda la cama, pues, o sea, simplemente que uno llegue a la casa a descansar. Ay, sí, sería muy interesante, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, hablando de vehículos autónomos y autonomía, Ana, ¿qué te parece si nos vamos con una canción que se llama What Are You Waiting For? Interpretada por Nickelback. Claro que sí, vamos. For the right excuse, are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you wanna spread your wings and fly? Don't you really wanna live your life? Don't you wanna love before you die? What are you waiting for? What are you waiting for? Choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for? What are you waiting for? Gotta go and reach for. Bienvenidos de nuevo a Café con Beats. Acabamos de escuchar la canción What Are You Waiting For, interpretada por Nickelback, una canción con mucho significado social, o sea, acorde definitivamente con lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Sí, y el video es bacán, aunque no soy amante de Nickelback, es un video muy muy interesante. Sí, así es, pero bueno, ¿qué tal si empezamos con los datos de la semana? Bueno, esta semana tenemos dos datos muy muy interesantes. Los vehículos autónomos que tienen cámaras, sensores y demás generan aproximadamente 4.000 gigabytes de datos por día, eso son 4 terabytes. Ahora los computadores vienen con una tera. Entonces serían 4 computadores diarios, donde solo las cámaras del vehículo autónomo generan alrededor de entre 20 y 60 megabytes diarios y cada uno de los sensores y radares alrededor de 10 kilobytes. Los sonares, que son una especie de ubicación geográfica, entre 10 y 100 kilobytes, y los sistemas GPS 50 kilobytes. ¿Cómo la ves? Muy interesante, imagínate, o sea, la cantidad de información que van a producir estos vehículos es impresionante, o sea... Sí, cada vez va aumentando este tipo de información y se prevé que para el 2030 más o menos van a haber 4.000 zettabytes de información en el mundo. Imagínate, o sea, ahí tiene que haber muchas personas para procesar esta información, o sea, nuevos empleos. Exacto, nuevo de todo. Va a haber muchísimo de qué hablar. Así es, bueno... Otro dato es, cada año el Departamento de Vehículos Motorizados de California publica informes de desconexión para todas las compañías que probaron vehículos autónomos en carreras públicas. Los reportes de un total de 48 compañías fueron incluidos en el informe de desvinculación de vehículos autónomos en el 2018. Según estos datos, Waymo tuvo la tasa más baja de desconexión, es decir, el mejor desempeño, superando a GM Cruise, que se ubicó en la segunda posición. En tanto, el programa de conducción autónoma de Apple reportó la tasa más alta de desvinculación, por detrás de todas las compañías que entregaron información sobre sus operaciones. O sea, ¿qué te parece, Esteban? Imagínate, o sea, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo todo este tipo de pruebas y imagínate, o sea... Sí, o sea, me parece increíble que Waymo... tuviera la tasa más baja de desconexión. Waymo, para los que no saben, es como un Uber, es como un Cabify, pero ellos en California, en Los Ángeles y San Bernardino y otras ciudades del estado de California prueban vehículos autónomos. Es, pues, que les haya ido también muy muy interesante. Esperaba un poquito más de General Motors, que es la compañía que hace los vehículos Chevrolet, ¿cierto? Y pues de Apple no me sorprende, porque apenas están empezando a meterse en este mundo. Sí, Apple es normalmente pues de celulares, computadores y todas esas cosas, ¿cierto? Y vamos con el último dato de la semana. Uh-huh. El número de vehículos autónomos proyectados para el 2025, de acuerdo al Departamento de Estadísticas de Statista, dice que aproximadamente se van a crecer en 6.000 millones de vehículos, incluyendo los semiautónomos, los no autónomos y los autónomos. Eso representa aproximadamente un 40% de todos los vehículos que van a estar circulando en los Estados Unidos. Eso es muchísimo, casi. Demasiado, o sea, aparte de eso, obviamente, pues los vehículos tienen que estar pues diseñados de tal manera que no haya mucha contaminación. Exactamente. Entonces, sería... Una lamentable de los vehículos autónomos es que tienden a ser eléctricos, amigables con el medio ambiente, no suelen usar gasolina o diésel o alguna de estas tecnologías contaminantes. Pero bueno, Ana, ¿qué te parece si vamos con una nueva canción? Claro que sí, vamos. Entonces escuchemos a Wesley Arms y su canción Legendary. From a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold. turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Wellesley Arms con su excelente canción Legendary. Así es, Esteban, una canción perfecta para terminar nuestra sección y darle paso, lastimosamente, a la parte más triste de nuestro programa, la que menos me gusta. Ay, no sé, Ana, ¿las conclusiones será? Sí. A mí tampoco me además, gusta. Además, ya quiere decir al final que se va llegando al final y que nos toca irnos, entonces es un poco triste, pero bueno. Bueno, vamos de una, pues. Bueno, una primera conclusión, o más bien un interrogante, es, o sea, ¿las personas estarán preparadas para simplemente montarse en su carro, relajarse y esperar que él haga todo lo demás? Qué pregunta tan difícil, Ana. Muy no sé, ahí se las dejo, pregúntense. Sí, una pregunta abierta. ¿Qué harían? Muy bueno. Otra conclusión también, y es que el mundo de la aeronáutica militar está evolucionando con este tema de los vehículos autónomos, y cada vez vamos a ver más y más y más aviones autónomos en este mundo, innovando y fomentando el crecimiento de este mercado económico. Así es. Bueno, otra conclusión es, obviamente, para poder, digamos, implementar todos estos vehículos autónomos, tiene que haber una reforma vial impresionante que permita, pues, el uso de todos estos sensores y todas esas cosas. Entonces, pues, en Colombia a veces las vías son un poco estrechas y todo eso. Entonces, habría que hacer una reforma interesante, o sea, bastante amplia en cuanto a eso, implementación de nuevas tecnologías en las vías. Así es. Y nuestra última conclusión del día, y es que los vehículos autónomos están aquí para quedarse y cada vez están más y más cerca, así que quitémosle el miedo, empecemos a analizarlos, a hablar del tema, a conocerlos, para que no nos coja con los pantalones abajo. Así es, o sea, ya están aquí y es cuestión de segundos que salga, pues, la tecnología al mercado, y nada, hay que estar preparados para todo. Muy bien, Ana, hemos llegado al final de nuestro programa Café con Beats. Así es, esperamos que les haya gustado mucho y, pues, nada, hasta una próxima ocasión. Esperamos que sigan escuchándonos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y también les habló Ana María Aristizábal, gracias a Felipe Gómez, que está en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Y, pues, gracias a todos por escucharnos y hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Chao. Café con Beats, la música y la